Jorge, coméntenos, han tenido un atraso en los insumos desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial y no están pudiendo entregar carnet de conducir. Sí, a partir del jueves pasado, 23, no, el miércoles, perdón, sí. Media mañana ya nos quedamos sin insumos, si bien se pidieron con 15 días de anticipación, la agencia no los envió. Se reclamaron y bueno, quedaron a averiguar, tuvimos problemas de comunicación y nos prometieron enviar para el jueves. El jueves nos dijeron que no tenían stock. Bueno, hicimos algunas gestiones a través del representante para la Pampa y la zona patagónica, Pedro Pisandelli, y nos comunicaron hoy la directora de licencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que estaban haciendo lo posible para que en el día de hoy nos llegaran algo de insumos. ¿Los insumos qué son? Insumos se refiere a todo el material que es para la emisión, para entregarte la licencia, el plástico, la tarjeta y todo el film protector y de seguridad que se aplica después de impreso. Eso viene todo desde allá ya armado y desde acá lo que tienen que hacerle es colocarle la foto y los datos de cada persona. Sí, en realidad los kits que le llaman ellos es la cantidad de tarjetas con el rollo de film que se colocan en la impresora. Bien. Después, bueno, todas las fotos se toman, la impresora imprime todo, el texto y fotografías, y la plastifica con el film ese de seguridad. Y a posteriori, bueno, se verifica, se entrega. Sí, es un procedimiento, lleva su tiempo la impresión. El tema es que al quedarnos sin insumos se va acumulando el trabajo. Nosotros a la gente le terminamos el trámite, pagan y quedamos comprometidos apenas lleguen los insumos a llamarlos por teléfono para que puedan retirarlos en hora de la tarde o apenas llegue. Bien. ¿A hoy cuántas personas están esperando el carnet? Y no sabría decirte con precisión porque se siguen acumulando. Lo que va en la de la mañana se siguen agregando, pero... Más o menos debemos andar en alrededor de 120 personas, una cosa así. Desde la semana pasada. Desde el miércoles media mañana de la semana pasada. Bien, y estas personas le van a llamar cuando llegue ese material para poder hacer. Se le ha tomado el trámite. El trámite al imprimirse la licencia se va a pasar junto con todo el trámite, con el teléfono que lo anotaron, que nos va a acelerar el procedimiento de no tener que andar buscando el teléfono en el libro de turnos. ¿Esto ya les había pasado en otra oportunidad? Sí, en el mes de febrero. Se había pedido los insumos en el 18 de enero y era el 20 de febrero y no habían llegado, también con un problemita así. Pero bueno, los enviaron con prontitud, pero también estuvimos día y medio sin emitir y bueno, se llamó a la tarde, hasta las 9 de la noche se estuvieron entregando licencias un viernes. Bien, le hago otra consulta y tiene que ver con la cantidad de médicos que están atendiendo. Tienen una baja en eso, ¿no? Sí, renunciaron dos médicas de reconocimiento y hay una tercera que está en trámites de jubilación y bueno, no está trabajando porque está tomando las licencias y todo lo que tiene que finiquitar antes de jubilarse. Así que los turnos que nosotros teníamos previsto para seis médicos, se están haciendo cargo tres. Y no conseguimos reemplazantes. O sea, estamos intentando, hablamos con algunos, pero no concretan el contrato. Está bien, y ahí también se está acumulando trabajo porque no lo pueden hacer en su cantidad habitual. Sí, se va acumulando, no, se va estirando hacia adelante, o sea, se va entorpeciendo el trámite. Claro. O sea, en vez de terminarse en el día, se inicia el trámite y antes se podía pasar al médico en el mismo día y ahora hay que ver dos o tres días posteriores la disponibilidad de turnos médicos y así se va tirando el trámite en dos o tres días antes. Está bien. En una situación normal, ¿en cuánto se entrega un carnet de conducir? No, nosotros con la cantidad de médicos que teníamos no se daban más turnos de los médicos por hora de los médicos disponibles, entonces no había acumulación ni se hacía una bola de nieve hacia adelante en turnos y en cosas. En realidad, si no tenías problema, vos ir a una renovación con la licencia no vencida, sin antecedentes por multa de tránsito, sin antecedentes penales, sin problemas médicos, en un día, dos días lo hacías el trámite. O sea, es más, si no había problemas en el mismo día, iniciabas el trámite, ibas al médico en una renovación, no había problema, entregabas todo, pagabas y esperabas un ratito, una hora y media más tardar. Pero bueno, todo esto se ha complicado, porque estamos atendiendo todo eso, esa gente que quedó turnada con anticipación se quedó con menos cantidad de médicos. Entonces estamos tratando de llevarlo así. Está bien. El carnet es válido en todo el país, pero se hizo una reunión en Vialidad Provincial hace un tiempo donde se iban a plantear algunas situaciones que tenían que ver con la posibilidad de que estos carnets pudieran ser válidos en otros países. ¿Hay alguna novedad respecto a eso? Sí, estamos a partir del 6 de marzo emitiendo la licencia nueva, el diseño nuevo, que no recuerdo bien, son 130 o 150 países que tendrían validez. O sea, la misma validez que acá lo tienen. Sí, sí, sería mucho más amplio que lo que cubren ahora, que cubrían antes, que era hasta el Mercosur. Ajá, bien, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno. Buenísimo, perfecto. Le